si uno se tiene que remontar a la historia de los pueblos originarios, por caso en Argentina, en Latinoamérica, seguramente el raconto de la historia empieza cuando alguien la cuenta, y los primeros en contarla en forma directa no fueron necesariamente los propios aborígenes, porque digamos, no le escribían, no le contaban a nadie que no fueran ellos mismos, sus comunidades o los grupos con los que interactuaban. Cuando llegan los españoles, son los españoles los que dicen cómo son los aborígenes. No solo dicen cómo son, sino cómo tienen que ser. Entonces, de pronto, como me comentaba recientemente un colega historiador, me decía, de pronto hay como un continuo evolutivo, hasta en los libros de textos, en donde se estudian los aborígenes hasta un momento, luego desaparecen de los libros de textos y empieza como otra historia cuando las etnias están presentes hoy en día. Pero fueron borradas del mapa, fueron borradas de los textos, fueron borradas de todo relato, excepto de a ratos en las noticias. Y si bucearon en las noticias, o si fueron bombardeados por las noticias, una de las noticias es, desde hace un tiempo, las constantes agresiones, eventos, tragedias, accidentes, entre comillas, sufridos por integrantes de distintas comunidades aborígenes, en particular en el norte del país. Pretenciosamente invité, no pretenciosa, con cierta pretensión le denominé por ahí, tratemos de hablar de la realidad de la comunidad Qom. No sé si vamos a poder hablar de la realidad de la comunidad Qom, pero invitamos a Elba Pedernera, Elvita, quien tiene mucho trabajo de campo en el terreno, y que nos parecía que era importante, a través de su relato y de sus apreciaciones, conocer un poco acerca de las realidades, ¿no?, de las comunidades de aborígenes en el norte del país. Elvita, hola, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Elvita, ¿se puede hablar de una realidad, de las realidades? De una realidad de las culturas originarias, bueno, silenciadas, oprimidas, y reciente escuchaba que hablabas del término colonización. Uh-huh. Y qué trabajo descolonizar, ¿no? Descolonizar prácticas, uh-huh, descolonizar discursos, porque está hecho mucho daño, ha destruido, digamos, pueblos indígenas enteros. Y también me quedé con eso de accidentes, entre comillas, que son atentados contra la vida de indígenas, digamos. Y que esto tiene que ver no solo con la realidad Qom, sino también con los Wichí, con los Pilagá, con los Nivaclé, con todos estos pueblos originarios que son ciudadanos argentinos, ¿no? Tenemos como unos 20 minutos, media hora para poder recorrer este espacio. Corregime, acabas de decir poblaciones aborígenes, también podrías hablar de se podrían hablar de etnias. ¿Estoy bien? Pueblos. Sí, digo. Entonces dijiste Wichí, Toba. Qom, sí. Sí, Qom, Toba, Qom, sí, Pigalá. Mataco, Pilagá, Matacos es un término despectivo. Es un término despectivo. ¿De quién hacia quién? Utilizado por los españoles hacia los originarios, que es digamos la línea Mataco, es como la línea de una etnia de esa zona del norte del chaqueño, digamos, del monte chaqueño. En Formosa. Pero es despectivo, ¿no? Donde pasaste mucho tiempo. En Formosa hay como una distribución medianamente regionalizada o sectorizada, en donde se pueden ver a mayor cantidad de comunidades tobas hacia el oeste, sí, ¿estaría bien? Sí, está bien. Pilagá hacia centro más bien al centro, y más bien hacia el este, hacia el oeste, perdón, centro este y hacia el oeste, Wichí. Así, ¿no es cierto? Wichí oeste. Sí. Pero igual, digamos, en la zona en la que yo estuve, que es la zona de Ingeniero Juárez, existen también comunidades Qom, que conviven con los Wichí y con las poblaciones criollas. Cuando decís que conviven como en territorios y en digamos, de propiedad comunitaria, las tierras. El principal problema que se avizora como fuente de conflicto es la tierra, pertenencia. Si uno lee, por ejemplo, los datos oficiales de la provincia de Formosa, dicen, si no me equivoco de todo lo que he leído, que no hay aborigen que no tenga al menos un título de la tierra, ya sea porque lo tiene a nombre de una persona o nombre de un jefe o cacique, es así, o de la comunidad. Sin embargo, parece ser que aun cuando tuvieran, supongamos que aun cuando todos tuvieran títulos o estuvieran bajo una propiedad con título, parece ser que la tierra sigue siendo el conflicto. ¿Por qué? Sí, digamos, antes de eso, dale, es por ahí hacer como una especie de diferenciación entre tierra y territorio. Bien. Porque, digamos, no tienen las culturas originarias, las poblaciones originarias, no tienen el concepto de tierra, digamos, que tenemos nosotros esta cultura occidental, digamos. El concepto utilitario de tierra, donde es la cuestión material de la tierra, sino que ellos, en esos territorios, realizan sus intercambios y lazos sociales, rinden culto a sus antepasados, hacen el recorrido histórico y tradicional que han realizado sus antepasados, y eso tiene que ver con su cultura, con su identidad, con un concepto histórico, digamos, y con entender a la tierra como algo que va más allá del otro. Desde otro lugar. Desde otro lugar, es otra concepción. Digamos, una definición o un concepto que tiene que ver con lo espiritual también. Y eso es una definición o un concepto de tierra diferente, y que ahí es donde está, digamos, los conflictos acerca de cómo entendemos la legislación europea, en nuestro caso en Argentina, en español, digamos, cómo se entiende el concepto de tierra. Y quiere decir que no basta con tener una parcela de tierra. Ni siquiera bastaría con tener un tipo de vivienda que uno pueda concebir como vivienda, ¿no? Inclusive hasta como vivienda digna. Claro. ¿No son atendidas esas particularidades culturales gobiernos de, por ejemplo, Formosa, Chaco? No, el gobierno provincial, y me atrevo a decir el nacional, no está respondiendo a los reclamos de las comunidades indígenas, ¿está bien? Ahora, cuando uno ve la legislación, tenemos la Constitución Nacional, Provincial, leyes indígenas, la Ley de Integral Aborigen, digamos, que contemplan el Convenio 169 de la OIT, que contemplan estos derechos a las comunidades. Y no está respondiendo, el Estado por ejemplo, la Ley de Territorio, la Ley de Relevamiento de Territorio, 26.100, sí, de emergencia territorial, sí, ¿está bien? Primero, que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas. Pero se desalojan. Desalojan, y viste de la manera que se dieron, claro, de la manera, sí, que se desaloja. Uh-huh. Y no solamente prohíbe los desalojos, sino también que ordena, digamos, el relevamiento territorial. Esto es el mapeo catastral territorial de los territorios indígenas. Sí. Tampoco se está llevando a cabo, entonces, en ese sentido, el Estado no está respondiendo y no está cumpliendo con los derechos indígenas, digamos, con el reclamo de los derechos indígenas. ¿Y por qué pensás, crees o sabés, vos ponele el verbo que quieras, que no ocurre eso? Tiene que ver, bueno, conversábamos antes de iniciar el programa, tiene que ver, esto es personal, y también porque he trabajado en una ONG, uh-huh, y con organismos de acompañamiento a las comunidades, con cuestión territorial. Digamos, los territorios indígenas, la tierra, digamos, y sus recursos naturales, uh-huh, tienen un alto valor para empresas que, mega empresas que talan, deforestan, sojean, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empezar a alambrar un territorio para ellos es muy conflictivo, porque por ese territorio pasan a hacer mariscar, a cazar, a pescar, y cuando pasan por esos lugares los intimidan, los agreden, les pegan, hasta mueren. Me gustaría después de un tema musical, ahondar un poco en ciertos aspectos culturales, tradicionales, porque hay que ver un par de documentales y el resto son noticias para tratar de construirse una idea, una imagen de lo que es la vida de un pueblo originario, una comunidad originaria. podés, te animás a recrear, yo te voy preguntando, animar a recrear un día en la vida de un wichí, de un quom, de esas personas con las que vos has estado en contacto durante bastante tiempo. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical, vamos con T para 3 de Soda Stereo. A ver. Seguimos en la búsqueda. Podés comunicarte con nosotros al 473-36-76-44-20-745, el teléfono de la radio. Recién preguntaban ahí, me llegaba un mensaje y preguntaban si el concepto de vivienda digna, que por ahí tenemos nosotros, si va en relación al concepto de vivienda digna que tienen por ahí en estas culturas originarias, si no... Claro, si, esa definición de dignidad, Elba. Primero cuando... A ver, voy a contar así, relatar un episodio. A ver. Un episodio en Ingeniero Juárez en el 2007, una comunidad wichí, periurbana, casi rural, toma las viviendas del pueblo de Ingeniero Juárez y... Sí. Dale. Y porque esas viviendas fueron destinadas, eran destinadas para las comunidades criollas, digamos, de los ciudadanos de Ingeniero Juárez, los vecinos de Ingeniero Juárez. ¿Qué hicieron estas comunidades? Se acercaron al pueblo y tomaron esas viviendas del IPB. ¿Pero qué reclamaban? No reclamaban las viviendas que eran de material, digamos, sí, sino que reclamaban donde, el lugar donde estaban construidas. En el lugar donde estaban construidas esas viviendas era un lugar tradicional, ocupado por comunidades indígenas de antepasados. Entonces, lo que ellos pedían, más allá de que sí reclamaban un lugar donde vivir, que los protegiera, porque donde ellos viven es debajo de los árboles, o construyen con cosas que consiguen por ahí. Y el concepto de vivienda para ellos, digamos, no se los invita para poder construir o para poder delimitar o delinear algunas cuestiones que tengan que ver con la planificación de las viviendas. Pero bueno, eso es como primer punto, que está contemplado en todas en la Constitución Provincial, en la Nacional, de consulta a las comunidades para poder establecer un asentamiento. Claro. Pero no se los consulta, y lo que se les consulta es si están cerca de alguna comunidad, de algunas familias, porque ellos son digamos, tienen una cuestión de vínculos de comunidades, de familiares cercanas, de parentesco, digamos, directo. Pero ni siquiera eso. Es decir, en todo el aspecto legal, en la letra está contemplado una infinidad de detalles acerca de cómo pensar el acceso a la vivienda, inclusive el acceso a la tierra, pero no se los invita a participar para la construcción y la planificación, en el sentido de cerca del río donde ellos se han criado y donde quieren criar a sus hijos, de acuerdo a su cultura, a su cosmovisión, a cómo entienden vivienda, digamos, de acuerdo a su vivienda, tierra territorio y movilidad, digamos, porque ellos lo que hacen las comunidades, digamos, es la movilidad. Esto es de ir recorriendo lugares, y en esa recorrida, que me preguntabas hace rato, Antonio, ellos van, digamos, afirmando su identidad, pasando por lugares donde ellos definen, de acuerdo a nombres que ellos definen en su idioma, y donde ellos recuerdan cuestiones familiares, cuestiones de digamos, de vínculos y de lazos que establecen con otras comunidades. Eso se va desarrollando en los días que van caminando para llegar al Bermejo, por ejemplo, o al Pilcomayo. Bueno, y esas son los territorios y las tierras que están como alambrando para que no hagan esa trayectoria tradicional. Para otros usos. Déjame sumar unos datos en general. Del último y después ¿sí? Me gustaría volver a la cuestión cultural. Del último censo del 2010, en el censo 2010 se determinó que hay aproximadamente, es un dato subestimado, en realidad es un subregistro, aun cuando es el censo, de unos casi 1 millón de personas en Argentina que se consideran aborígenes o descendientes de aborígenes. Es un subregistro porque hay personas que sienten cierta estigmatización y les cuesta reconocerlo. Entonces estamos hablando de un millón de personas. De ese millón de personas no tienen obra social, que se reconocen aborígenes o descendientes de aborígenes, no tienen obra social, ningún tipo de cobertura, el 47%. Pero me gustaría dar los datos de no cobertura de obra social de ciertas provincias. Las comunidades, las personas que se reconocen aborígenes o descendientes de aborígenes en Catamarca, los que no tienen obra social, representan el 84%. Es el 75% en Formosa, el 63% en Misiones y aproximadamente el 70% en Salta. Otras provincias como Santiago del Estero, el 66%. ¿No? No es un dato menor este. No es un dato menor. Yo, digamos, yo no le voy a rehuir, si tenemos tiempo, a la discusión política, porque esto es definitivamente político. Pero no es un dato menor. Es decir, este no es un dato, este es un dato, se le pregunta si tiene obra social o no tiene obra social, ¿no? Entonces, bueno, es el único dato fidedigno, el único dato fidedigno crudo que se tiene acerca de la cobertura, ¿no? Que tiene esta parte de la población. Y otra cosa que me llama la atención es que de la población, en realidad de 10 años y más, ¿sí? Que vive en viviendas particulares, ¿sí? De aborígenes o que se dicen descendientes, se reconocen descendientes de aborígenes, el porcentaje de alfabetismo, el promedio, es relativamente alto para lo que es Argentina, digamos, relativamente alto comparado con el promedio de Argentina, es de un 96%, ¿no? De alfabetismo. Ahora, en ciertas provincias baja muchísimo el porcentaje de alfabetismo, por ejemplo, a 85% en Misiones, ¿no? Que es bastante bajo, o por caso, en otras provincias, en donde estamos en el 90% en Santiago del Estero. Y eso es en un trabajo en donde se le pregunta si saben leer y escribir, ¿no? Y también ahí hay un registro tergiversado, porque también hay mucha vergüenza en responder, sea aborigen o no aborigen. Mucha vergüenza en responder si se sabe escribir o no se sabe escribir. Pero si dice que es el 85%, es probable que sea aún más bajo. Y eso es otro tema a discutir. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuál es la relación, no ya que tienen las comunidades aborígenes o por caso el Estado con las comunidades aborígenes en términos de el territorio? ¿La escuela es vista de la misma manera? ¿El sistema educativo debe ser algo tan contrastante con la cultura y la... ¿Cómo es? En las comunidades wichí, que también hay indígenas com, existen las escuelas donde participan los MEMA, los maestros, educación modalidad aborigen. Exactamente. Pero, digamos, los MEMA son como maestros que acompañan a la maestra o al maestro blanco. Y en ese acompañar es por ahí como una actividad secundaria, donde mayoritariamente escriben en castellano, hablan en castellano, y todas las cuestiones educativas tienen que ver con esquemas occidentales, monoculturales, etnocéntricas. La relación es de un MEMA por cada 51 alumnos. Los MEMAs tienen puntaje, digamos, no he visto MEMAs directores, por ejemplo, directoras de escuela. Ajá. Y también es como un dato. No es casual. Que no accedan, digamos, a tomar decisiones en una escuela. A cierta jerarquía. Hay miembros de la comunidad wichí, pilaga, cuom, que participen en... como concejales, que hayan ganado alguna elección, que hayan participado de la acción política. En Formosa no conoces. No conoces. Hay miembros de estas tres comunidades que mencioné que van a la universidad, ¿no? También son no más de 30, repartidos en distintas carreras, y las matrículas de estudiantes en el nivel medio y primario es muy oscilante, con altas tasas de abandono. Sí. Y entonces, ¿qué intervención aparte del MEMA hay que sepas? Esto es re difícil acceder a esa información a través de los documentos oficiales. Es muy complicado. Y los documentos que puedes tener información a través de las ONG o en antropólogos. Mucho trabajo de campo. De campo y que también, digamos... de algún modo tiene que ver con para quienes trabajan, porque hay equipos técnicos de la provincia de Formosa que responden al gobierno, vamos a decir allí de Infran, donde, digamos, tienen números dibujados. Está bien. En cambio, cuando vos trabajas con ONGs o trabajos de DEPA, APCD, ONGs que acompañan ahí en ese proceso de acompañamiento a las comunidades indígenas, los números son otros. Sí. Lo resumo, corregime. ¿Existe una connivencia entonces entre el poder político? Empecemos por el provincial. Algunos los relacionan inclusive con el gobierno nacional por simpatía directa con el kirchnerismo. Una connivencia directa en términos de avalar explícita o tácitamente todas estas acciones que están inclusive hecha carnes en el criollo, inclusive mucho tiempo antes de lo que de la discusión que tenemos de 5 años a esta parte. Es decir, tradicionalmente el criollo ha considerado al aborigen como alguien de menor valía, cuantía, sí, estimación, menos valor, sí, ha sido siempre así. Sí, ha sido siempre así, pero de acuerdo a tu pregunta, lo que querés llegar en términos de uno, digamos, viviendo ahí y leyendo y siguiendo con esta temática de los pueblos originarios, siempre hay investigaciones acerca se criminaliza la protesta del indígena. Sí. Se investiga acerca de los territorios que por donde caminan, por donde realizan todo su trayecto histórico ancestral y para sacar información, pero no se responsabiliza de las muertes que vienen sucediendo hace años en los desalojos, no se responsabiliza a los que queman sus viviendas, digamos, y eso sí tiene que ver no hay líneas de investigación acerca de eso. Y ahí sí tiene que ver la política, digamos. Porque si hubiese una clara idea, una clara posición de que no se pone un pie sobre ningún aborigen, las cosas podrían ser distintas. Diferente. A mí no me cabe en duda que diferente pasa por ahí, que hay una aceptación social del atropello. Del atropello y eso en algún punto, o en todos los puntos, tiene un respaldo a nivel político. Si no, no se haría, digamos, sería más difícil cometerlo. Antes de cerrar esto, me parece que también el término de atropellos es más discriminación y odio racial, porque lo viven diariamente, es cotidiano, se les pega, se los agrede, se los escupe. Sí. El programa que viene vamos a continuar con este tema, vamos a hacer una serie de entrevistas, vamos a tratar de desarrollar el concepto de etnocidio, esto de eliminar, borrar una cultura, exterminar una cultura, extinguirlo, que no significa eliminar el cuerpo, el crimen, el asesinato, es el etnocidio en términos de eliminar una etnia en términos de su visibilidad. ¿Y cómo se las elimina? Sacándole sus territorios. Sacándole sus territorios, minando su identidad, cambiando la identidad. Elba, muchísimas gracias. ¿Te quedas? Sí, me quedo. Bien. Me quedo para escuchar a Gustavo. A Gustavo. Sí. Vamos con un tema musical y después arrancamos con Gustavo. Vamos con un tema musical. Dale. Vamos con Pinche Tirano. Ahí está, mira qué bien. Pinche Tirano de Puente Celeste. Uh-huh. Talentosos. ¿Talentosos? Talentosos. Ah, ¿los tenés? ¿Los tenés? ¿Cómo vamos con el Facebook? ¿Bien? Bien, vamos con el Facebook. Vamos. Bien. Preguntas de la gente que vamos a seguir desarrollando ya en el programa que viene para no extendernos mucho más el día de hoy y dedicarle todo el programa del martes que viene. Elvita, estamos eso lo vamos a decir al cierre del programa, ¿sí? ¿Por qué no anticipás de qué se trata? Sí, ¿de qué se trata? Ah, bueno. Sí, es para solidarizarse con una familia huichí que ha sufrido un atentado también sobre de un carpintero y uno de los líderes huichí, el ingeniero Juárez. Les voy a dar después el dato de la cuenta bancaria. Tiene que hacerse una operación. Sí, tiene que hacer una operación. Bueno, ok. Subiremos los datos a Facebook entonces enseguida. ¿Vamos con? Vamos entonces, ahora sí, con Pinche Tirano de Puente Celeste. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama.